decíamos, testimonios recogidos en esta Semana Santa en nuestra ciudad. En clave política, lo que ya anunciábamos a través de estos micrófonos, se confirmaba en la tarde del pasado sábado. La Asamblea de Ganemos proclamaba candidato a la alcaldía por esa plataforma a Antonio Sánchez. En el círculo Podemos, joda, y en apoyo a una propuesta de iniciativa ciudadana, saludamos a todas las asociaciones, agrupaciones y plataformas y colectivos, inscritos o no en Podemos, y a todas las personas en general del término municipal de joda, que a título personal apoyen esta iniciativa para la creación de una plataforma ciudadana. Esta plataforma ciudadana se trata de una agrupación de electores con lista abierta. Palabras del proclamado candidato a la alcaldía, concretamente en una asamblea ciudadana que tenía lugar el pasado 25 de enero dentro entonces del círculo Podemos de nuestra ciudad. En todo caso, para mañana martes hay prevista una nueva asamblea de Ganemos Jódar, en este caso para completar el resto de la candidatura. También en clave política ya hay reacciones a las palabras, al llamamiento del que fuera portavoz de Izquierda Unida y alcalde de Jódar durante 16 años a una integración en una única candidatura de todas las fuerzas políticas de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Recatamos ese llamamiento y conocemos esa primera respuesta. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer la gente ahora, en este momento, ese llamamiento que queremos hacer a todo el mundo para confluir, que es lo que se viene diciendo, confluir todo aquello que sean andalucistas, sean progresistas, sean socialistas, sean comunistas. Y vamos a seguir reivindicando de aquí al 24 de mayo la unidad, para si es posible, y todo aquello que tenemos inquietudes, todo. En una misma candidatura. Hacemos una primera respuesta, lo ha hecho el Partido Andalucista a través de las redes sociales, de su perfil en Facebook, en el que se señala en esa nota informativa que aunque accedamos, dice literalmente esa nota, a reuniones con esa finalidad en las próximas semanas, no hemos participado en ninguna reunión a nivel provincial para hablar sobre pactos o acuerdos con otras formaciones. Cambiamos de tema en clave provincial. En torno a 170 empresas agroalimentarias y alrededor de 1.000 productos ya tienen una nueva iniciativa, una nueva herramienta de comercialización. La ponía en marcha la Diputación Provincial de Jaén, en la que se va a conocer como tienda online comercializadora de los productos adheridos a la iniciativa Degusta Jaén. La presentaba el presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Jornada en el que sin duda damos un paso más, y yo creo que es un paso importante y tiene que convertirse en un paso definitivo desde la estrategia o el programa que pusimos en marcha en torno al Degusta Jaén. Una iniciativa que nació en el año 2012 y que tiene como principal objetivo el impulsar, el promocionar el sector agroalimentario en la provincia de Jaén. Palabras de Francisco Reyes, se cumplen en este momento las 9:00 de la mañana.